Viendo corto y viendo largo. Meando lalo y meando por todos los caminos, meando, meando día a día por besarte, meando corto cuando estás cerquita mío, meando largo cuando empiezas a besarte, meando mucho desde que te conocí, meando fuerte cuando alargo mucho el paso, meando entero por llegar hasta tu casa, meando alegre cuando al fin logro encontrarte. Por eso es que meando tanto, por ti tanto me andaría, que meando todito el día, por todo lo meando tanto. Por eso es que meando tanto, por ti tanto me andaría, que meando todito el día, por todo lo meando tanto. Así. Meando largo y meando corto y meando fuerte por ti. Por eso es que meando así, por ti tanto me andaría. Meando corto y meando corto y largo, por tu amor yo meando tanto. Por eso uy, es que meando tanto, por ti tanto me andaría. Que meando todito el día, por tu amor yo me ando tanto. Por eso es que me ando tanto, por ti tanto me andaría. Que me ando todito el día. Thank you.

Thank you. papitila que se reía en la fila. Voy a contarle la historia de mi amiga Domitila. Voy a contarle la historia de mi amiga Domitila. Muchacha muy caquivana que se reía en la fila. Se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila. Y yo la invité para el río con muy buenas intenciones. Y yo le invité para el río con muy buenas intenciones, creyendo que estaba invicta, pero ya había perdido. Se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila. Cuando cumplo 20 años, la malvada Domitila. Cuando cumplo 20 años, la malvada Domitila. Se casa con Sandoval, pero volvió con Medina. Se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila. Casada, tres hijos tuvo la tila. Cuando yo estuvo casada, tres hijos tuvo la tila. Uno era de Sandoval, los otros dos de Medina. Se reía en la fila, se reía en la fila, se reía en la fila, Un consejo quiero dar a todos que me escuchan. Un consejo quiero dar a todos los que me escuchan. No salgan con Domitila, pues su vergüenza no es mucha. Porque se ríe en la fila. Y se ríe en la fila. A Domitila. Así es la fila. Ahora quiero despedirme, pues luego tengo una cita. Y ahora quiero despedirme, pues luego tengo una cita. Voy a salir de parranda con mi amiga Domitila. Se ríe en la fila. A Domitila. Oye, Tila. ¿Por qué te ríes? En la fila. Ay, porque te gusta. Oye, Tila. Voy a salir. Se casó con Sandoval, pero volvió a Medina y también con Guido. Así era Domitila, porque se ríe mucho. Thank you. con nuestros males. Nos llegó el agua hasta el cuello, desde Arica a Magallanes. Al hijo de Doña Flor se le mojó el dormitorio, por eso se fue a dormir con la mujer de Tenorio. Cloteamos, cloteamos todo, de Arica a Magallanes. Cloteamos, cloteamos todo, de Arica a Magallanes. Cloteamos, cloteamos todo, de Arica a Magallanes. Cloteamos, cloteamos todo. Cuando un mal día un ladrón casi lo robó a todito, solo dejó al más chiquito porque era flaco y pelao. Yo lloro mi desventura junto a mi pato pelao. Solo dejó al más chiquito porque era flaco y pelao. Yo lloro mi desventura junto a mi pato pelao. He quedado solo a pato pelao. Lloro mi tristeza a pato pelao. Yo lo cuidaré mi pato pelao. Nadie tocará mi pato pelao. He quedado solo a pato pelao. Lloro mi tristeza a pato pelao. Yo lo cuidaré mi pato pelao. Nadie tocará mi pato pelao. Estoy, he quedado solo con mi pato pelao. Lloro mi tristeza con mi pato pelao. Papo. Uy. El otro día un ladrón me quiso agarrar el pato, sorprendido la arrancó, pues si lo pillo lo mato. Lo cuidaré hasta la muerte, porque es todo lo que tengo, y nadie lo tocará, mi pato, porque lo mato. Lo cuidaré hasta la muerte, porque es todo lo que tengo, y nadie lo tocará, mi pato, porque lo mato. ¡Uy! He quedado solo. He quedado solo a pato pelao. Lloro mi tristeza a pato pelao. Yo lo cuidaré mi pato pelao. Nadie tocará mi pato pelao. He quedado solo a pato pelao. Lloro mi tristeza a pato pelao. Yo lo cuidaré mi pato pelao. Nadie tocará mi pato pelao. ¡Uy! He quedado solo con mi patito blanco y pelao. Chiquitito. ¡Uy! ¡Así! pelado, que rico cara. Abaco pelado, he quedado solo. Abaco pelado, yo no me interesa. Abaco pelado, yo lo cuidaré. Quantos anos tem você? Faça o favor de me dizer, hein? Eu estou desconfiado. Que você é neném, não quer me dizer. Mas afinal, quantos anos tem você? Faça o favor de me dizer, hein? Você agindo assim, neném, sabe o que pode acontecer? Vai mais depressa que eu preciso. Preciso de alguém junto a mim que tenha a liberdade do vento, a alegria de um dia de sol e não transforme o amor em tormento. Quantos anos tem você? Faça o favor de me dizer. Eu estou desconfiado. Que você é neném, não quer me dizer. Quero alguém como eu, que nunca pense em se amarrar. Esteja a noite em Copacabana, sei lá, e amanheça em Guarujá. Afinal, quantos anos tem você? De me dizer, hein? Não é por nada, não. Quero evitar complicação. Quantos anos tem você? O mundo vai acabar em 2000?